el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus poneros, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Habitualmente estamos en Radio Indes, pero hoy seguimos por Zoom. Hoy día 12 de enero de 2021, nuestro programa 18 de la temporada 22, nuestro ciclo de UPA 22, Vueltas al Sol ya. Hoy es un año que empezamos nuevo, pero la temporada empezó en septiembre, como todos los años, y podríamos decir que es un año de Sheldon Cooper, porque es el año 21, y además hoy es día 12, que es 21 al revés, como diría Sheldon. Para quien no sepa y veáis el Big Bang, sabréis que Sheldon Cooper, precisamente el 73, es el número preferido. No sé si lo sabéis los que están escuchándonos, pero me diréis que tenéis que ver la fecha de hoy con el 73, pues porque el 73, si contamos los primos, que hay infinito, pero el 73 es justo el 21, y estamos en el año 21. Y además, 7 por 3 es 21. Los dos dígitos de precisamente del 73 es 21. Y para Cooper era un número especial, porque si le damos la vuelta es 37, que además es el número primo número 12, que es el 21 al revés. Como veis, bueno, pues todas unas casualidades de que hoy pueda ser un día muy interesante para empezar el programa. Y el super, y por el si fuera micro. Poco... El supernúmero. El supernúmero. Por si fuera poco, de estas tonterías además, que se le ocurren a Sheldon Cooper, ha habido matemáticos que además han demostrado lo que dijo él en directo y que no demostró, y era que además era súper especial porque es único. Y efectivamente es el único número primo que cumple esta propiedad. Eso lo sabía yo, ¿no? Le llaman ya el teorema de Cooper. El primo, bueno, este es el primo, primo de Sheldon. Y, sí, y otra cosa. Y nada más cosa. Que existe un primo de Sheldon. Claro, ese. Y además, en binario es un capicúa. Se lee igual para adelante que para atrás. Es para atrás. ¡Ostras! Joder. Bueno, hemos empezado con un poquito de matemáticas, pero ya están saludando nuestros compañeros que están aquí y que ven habitualmente la serie. ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo estás después de las vacaciones? Bien, bien. Dispuesto a retomar... Un Punto Azul. Pues estupendo, hoy nos trae con además, fuerza, yo vengo con fuerza. Vienes con fuerza porque nos va a presentar dos secciones nuevas, que no sé si la vas a hacer a la limón o una detrás de otra, pero bueno, ya explicaré cómo. Vale. Y aparte te tengo que preguntar, que eres nuestro meteorólogo, bueno, la polémica que están ahí algunos falsamente o ciertamente montando, de que con estas nevadas que nos has traído, lo lejos que está o no el cambio climático. Ahora hablaremos contigo de ese tema, ¿no? Que nos cuente esta borrasca Filomena en qué afecta a estos temas. También saludamos a José Luis Espí. ¿Qué tal José Luis? Buenas tardes a todos. Principio de mes, principio de año, revista. Traemos revista, como cada principio de mes, y encima de año también. Y encima de año. Bueno, también está nuestro presidente, Joaquín Barroso. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes a todos. Aquí estamos otro año más. En la misma temporada, pero otro año más, uh-huh. Que no es poco, tal como están sí. Las cosas. Está claro. Bueno, no ha empezado del todo mal, porque año de nieve es año de bienes, salvo para quienes se hayan quedado atrapados en las nevadas, claro. Y también está nuestro querido Rafael Barroso de El Rincón del Novato. ¿Qué tal, Rafa? Claro, Rafael. Rafael Barroso, mi hermano. ¿No? Sí. He mezclado, es una mezcla entre Joaquín y Rafa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los nada, aquí, tienen eso, pasando Joaquín. Fresquito. Sí. Pasando fresquito, a Agustín, pasando fresquito. Bueno, hoy no nos trae nada del rincón del novato, por lo que veo, ¿no? Está flojeando, no he preparado nada. La semana que viene. Bueno, y como siempre también tenemos en Jerez a Jesús Romero, que suele estar con nosotros en el programa. Hoy creo que desde Jerez. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Buenas tardes. Aquí con unos cuantos de kilitos de más, ¿eh? Ahí, volviendo al programa como hace falta. Y a Jesús Moya, que lo tenemos desde el puerto de Santa María. Un saludo, Jesús. Sí, mismamente. Yo también con un par de glitos, que eso no lo había hablado. También he pillado un par de ellos. Si es que esto de las Navidades, por más que uno lo intente. Sí, uno en modo navideño, vacacional, veremos a ver. Ni las extrañas, ni las atípicas, da igual, se ganan kilos, ¿no? En todas. Sí, ¿no? pero la culpa de todo lo tienen las torrijas de Lito. Hombre, bueno, los pestiños, que solo los vimos. Bueno, y nos vamos también a Granada, porque hace tiempo que no venías por aquí, pero está con nosotros Joel Núñez de Sostrato. ¿Qué tal, Joel? Hola, muy buenas tardes y muy feliz vuelta al sol a todos y todas quienes nos escuchan. Gracias por la invitación, como siempre, Agustín. Pues nada, ahora nos contarás de ese proyecto tuyo que ya está llegando a su fin, de ese esperado astrolabio que hemos visto por las redes, y nos contará en qué consiste, cómo se puede conseguir y, bueno, todas las características que nos quieras contar de él. Exacto. ¿Te parece? Muy bien, pues empezamos el programa. Un saludo desde Jerez de la Frontera, de este que os habla, Agustín Almorín. Saludamos a todos los que nos siguen por iVoox, iTunes, Spotify, Radio Indes. Recordad que también estamos en Instagram, Facebook, Twitter. Y, por supuesto, podéis dejarnos mensajes, preguntas y temas, que aquí pues los tratamos con mucho cariño. Por cierto, el año pasado, en el último programa, siempre nos embarullamos y empezamos a hacer un resumen del año, de las cosas que hemos hecho y de quienes nos visitan, y como siempre nos olvidamos de alguien. Así que, bueno, ya dijimos que nos perdonaran que nos habíamos olvidado, que siempre a principios de año los volvemos a recordar, y así es mejor porque están solos en vez de con tanta gente que vinieron el año pasado. Que no nombramos a Ángel Gómez de la revista Astronomía, que precisamente hoy vamos a hablar de la revista Astronomía, y a Ángel Martín y Óscar Macho de la agrupación Sirma, que les mandamos aquí un saludo a todos los seguidores y amigos nuestros de esta agrupación, que realizan un montón de actividades en Valladolid. Bueno, pues vamos a empezar contando o explicando, si no cómo construir un astrolabio, cómo a Joel se le ha ocurrido pensar en construir hoy día, en el año 2021, un aparato que, bueno, que tiene pues no sé cuántos años, porque yo creo que el primero fue, no sé si Hiparco o en la época de los griegos, fueron los primeros que empezaron a construir este tipo de aparatos, astrolabios, para poder hacer determinadas mediciones de las estrellas. Y bueno, hay distintos tipos de objetos que se dedican precisamente a esto, para conocer también la latitud. Pues cuéntanos, Joel, ¿qué es exactamente lo que estás construyendo en este siglo XXI? Bueno, pues... ¿El año XXI? Muchísimas gracias. Bueno, la luz se va ahí. Bueno, no pasa nada. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, como muy bien has dicho, el astrolabio es un instrumento milenario. De hecho, como muy bien has comentado, su invención se atribuye a Hiparco de Nicea, en la antigua Grecia, uno de los mayores constructores de artefactos astronómicos de la historia. Si bien otros astrónomos clásicos, como por ejemplo Ptolomeo y demás, los perfeccionaron, y de ahí pues tenemos el astrolabio clásico medieval, que podríamos decir. Y bueno, todos los que estáis aquí, los que nos estáis escuchando por diferido, seguro que habéis utilizado alguna vez un GPS. Seguro que alguna vez habéis ido en coche conduciendo vosotras mismos, mismas, o bien yendo con alguien de vuestra familia o vuestro entorno, y indicar un destino en ese GPS que os dice gire 20 grados, en definitiva. El astrolabio es todo un GPS. Es, de hecho, uno de los primeros GPS que existió. Hay algunos artefactos, sobre todo relacionados con la arquitectura megalítica, como por ejemplo estos grandes círculos estilo Stonehenge en Inglaterra, estilo el círculo de Gosek en Alemania, que eran auténticos astrolabios, porque un astrolabio, en definitiva, y como su propio nombre dice, es un buscador de estrellas. Viene del griego, que es astron, estrella, y labio, buscar, buscador, incluso interpretador o intérprete de estrellas, mejor que interpretador, es un buscador de estrellas. Entonces, estos círculos megalíticos servían para eso, servían para ubicar el Sol, para poder predecir algunos momentos muy importantes del año para nuestros ancestros, que eran evidentemente los momentos de los solsticios y los equinoccios, es decir, el paso de una estación a otra. En aquella época, pues, evidentemente, esto estaba muy vinculado a la supervivencia. El astrolabio, digamos que está entre esas estructuras megalíticas y el GPS moderno, porque la verdad es que es la panacea, es una auténtica computadora, es un ordenador analógico de hace milenios que nos permite conocer, digamos, la duración del día, los momentos de orto y ocaso de las estrellas y del sol, nos permite conocer la altura de los astros y con ello la latitud en la que nos encontramos, con algunas tablas de cálculo nos permite incluso conocer la longitud, ahí ya encontramos una utilidad relacionada con la disciplina de la supervivencia, con la que estoy familiarizado también por trabajar en la Escuela Española de Supervivencia. Y, en definitiva, una auténtica maravilla. Además, suelen ser muy bonitos, muchos de los conocidos son de origen árabe, ya sabéis que los árabes, aquí en Granada tenemos la Alhambra, daban muchísima importancia a la estética, a la simetría, etc. Pero, ¿cómo se le ocurrió a este venda de aquí hacer un astrolabio? Bueno, la verdad es que no exagero si digo que desde hace algunos años pensé en fabricar un astrolabio para mí, para su uso particular. El astrolabio es un instrumento bastante desconocido hoy en día. Los podemos visitar en museos, los podemos ver, pero realmente no es fácil encontrarlos. Y usualmente los que encontramos por ahí en tiendas de astronomía, en tiendas de antigüedades, suelen ser bastante caros. Caros de rondar más de 100 euros, o los cientos de euros, ¿de acuerdo? Entonces, da la casualidad de que, bueno, como sabéis, el año pasado hubo pandemia, Exostrato, mi entidad, se dedicó un montón a hacer cursos, y uno de esos cursos fue de uso, funcionamiento e introducción al astrolabio. Entonces, algunos alumnos que he tenido en ese curso al final me dijeron: oye, Joel, ¿y por qué no haces un astrolabio personalizado? Porque otro de los grandes problemas que tienen, sino limitación que tienen los astrolabios que solemos encontrar en tiendas de antigüedades y demás, es que son construidos para una única ubicación. Y el astrolabio es un instrumento que varía en función de la ubicación. Y si utilizas uno hecho para una ubicación, en otra latitud, pues no sirve para nada. Entonces suelen estar hechos para Madrid, para Barcelona, para ciudades claves. Curiosamente, para Granada no he encontrado ninguno y dije: ostras, pues esto puede ser interesante. Y ahí ya fue el chispazo que me invitó a retomar ese sueño que tengo desde hace unos años, también motivado por el flamante astrolabio que tenéis y que espero que visitéis alguna vez, si no lo habéis hecho ya, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, un reloj astronómico maravilloso y precioso. Entonces, ese fue el desencadenante de por qué emprendí este proyecto, que a su vez fue desencadenado por una fascinación desde niño a la astronomía de posición, a la orientación, de ahí también me surgió la vocación geológica, cartografía y demás, y también por el desconocimiento de la sociedad respecto a este instrumento, porque incluso dentro de la comunidad astronómica amateur, digamos que hay cierto desconocimiento al uso del astrolabio. Hoy en día, en pleno siglo XXI, como comentaba Agustín, pues saber utilizar un aparato de hace milenios que ya que te calcula cosas, que te calcula a golpe de un botón el Stellarium o cualquier tipo de software astronómico, pues puede ser un poquito exagerado. Pero realmente, conocer al astrolabio es conocer cómo nos movemos en el espacio, es conocer cómo se mueven las estrellas sobre nuestras cabezas. Y, en definitiva, es acercarnos un poquito más al cosmos. El otro motivo, pues, es el tema de los precios. Mucha gente para Navidad me consultó: oye, Joel, ¿y qué astrolabio puedo comprar? Es que se van de precio, es que no lo vas a encontrar más barato. Entonces, me dispuse, pues ya que voy a hacer uno para mí, voy a hacerlo personalizable para cualquier persona y a un precio muchísimo, pero muchísimo más asequible. Ahora no os lo puedo decir porque lo tengo que valorar o terminar de valorar aún, pero muchísimo más asequible, ¿de acuerdo? ¿Y qué objetivos? Esas son las motivaciones. ¿Qué objetivos tenía yo o tuve para afrontar este proyecto? Pues, en primer lugar, darle una nueva estética al astrolabio. El astrolabio es un instrumento que tradicionalmente es precioso. Si alguna vez habéis visto uno, habréis visto que consta de varias partes y quizá la más llamativa es una que tiene como muchos pinchos curvos que van hacia diferentes lados. El fin de esos pinchos son las estrellas. Claro, en la antigüedad no existía papel de acetato, no existían plásticos transparentes. ¿Cómo se lo ingeniaron los antiguos para transparentar eso? Pues dibujando una especie de red con púas, al final de cada púa tenemos una estrellita. Porque, claro, debajo de esa red transparente necesitas lo que se llama tímpano, necesitas lo que son las coordenadas celestes. Y las coordenadas celestes es, al final, lo que te va a decir dónde se halla o dónde se hallará para una fecha determinada una estrella o un astro concreto. Otro objetivo que tuve y tengo con este astrolabio es personalizarlo para cualquier latitud. Pero con un margen de error muy, muy pequeño. Por ejemplo, no 37 grados para Granada, sino 37.18 grados para Granada. ¿Eso qué quiere decir? Que podría personalizarlo ese tímpano que os comento, ese plato sobre el que se encuentran las estrellas para cualquier latitud, a vosotros, amigos de Cádiz, o a los amigos de Madrid, o incluso del otro lado del charco, por supuesto, de la Antártida, si alguien lo pidiera y demás. Luego, por supuesto, otra opción, porque alguien me sugirió, oye, Joel, ¿y si lo personalizas también, ofreces la posibilidad de añadirle un poco de branding a mi asociación, por ejemplo, le interesaría tener en este astrolabio su logo y demás? Pues ahí también surgió la idea de hacerlo personalizado, no solo para la latitud, desde un punto de vista funcional, sino también desde un punto de vista estético. Y bueno, actualmente pues puedo decir, y estoy muy contento y muy orgulloso de ello, que he terminado de realizar el primer prototipo, he tenido algunos consejos amigos que han sido muy relevantes para mí, sobre todo que hacía muchísimo tiempo que no tocaba la trigonometría y ha sido un redescubrimiento de la misma, y un astrolabio os aseguro que su diseño y fabricación es trigonometría pura y dura, ¿de acuerdo? Nombres como David Galadí, el astrónomo David Galadí, nombres como Juan Antonio Fernández, también de Cádiz y demás, que es un apasionado de los astrolabios, me han hecho sugerencias bastante interesantes. ¿De qué consta el prototipo de hoy? Bueno, un astrolabio consta fundamentalmente de tres cosas. Consta de este tímpano que os digo que es lo que contiene las coordenadas celestes, normalmente en altitud y en azimut, ¿de acuerdo? Coordenadas horizontales. Consta de una graduación alrededor de estas coordenadas, ¿de acuerdo? Que nos marca la hora, es decir, está graduado en horas, consta de la araña, que son las estrellas o los objetos, y consta de una regla que a medida que la vamos girando va uniendo la estrellita con la hora o con la fecha en la que nos encontramos. Eso por la parte frontal. Por la parte de atrás, pues el astrolabio consta de todos los meses, cada uno con sus días, y por supuesto de los signos del zodiaco. Eso es de lo que consta un astrolabio clásico. ¿En qué he innovado yo o qué he pensado que podría resultar interesante? Bien, pues el astrolabio tradicional te permite leer de forma directa para cualquier astro representado en su araña datos como altura, azimut y declinación de una estrella. Pero para calcular la ascensión recta, pues necesitamos tirar de una hoja de cálculo, necesitamos tirar de un cálculo matemático muy sencillo, porque podemos tirar de la coascensión recta y demás, que... En fin, muy fácil. Pero yo he decidido incorporarle una escala de ascensión recta y así tenemos ya de un golpe, con ayuda de la regla, de un golpe y porrazo, el dato de ascensión recta también. Otra incorporación u otra innovación que le he añadido es que por detrás, si veis el reverso de cualquier astrolabio, es que tenemos las 12 casas del zodiaco tradicionales, muy, muy buscadas y muy veneradas por los astrólogos y las astrólogas, pero muy importantes para astronomía también, pero no tenéis o no soléis tener las constelaciones reales, actuales, por las que pasa el Sol. Ahí es donde entra en juego Ofiuco, el signo oculto y todo esto. Entonces, en mi astrolabio tenemos las 12 casas zodiacales y también la constelación actualizada en J2000, es decir, a día de hoy, por la que pasa el Sol. Es decir, las 13 constelaciones eclípticas, vamos a llamarlas así, para diferenciarlas de las constelaciones zodiacales. Y luego, pues, una regla graduada en centímetros. Porque yo tengo la suerte de trabajar en la Escuela Española de Supervivencia, y en supervivencia trabajamos constantemente, pues, con orientación. Un elemento básico en orientación para poder hacer cálculos sobre mapas y demás es una regla normal, graduada en centímetros. Entonces, no suele estar en los astrolabios, yo se la he incorporado. Pero claro, quizá la innovación que más está llamando la atención de mi astrolabio es el hecho de que sea astrofísico. ¿Y en qué sentido es un astrolabio astrofísico? Porque todo lo anterior es muy clásico. El hecho de que sea astrofísico es que en la red para cada estrella he incorporado pues alguna información muy básica, pero que es bastante interesante desde el punto de vista astrofísico, como por ejemplo magnitud aparente o visual de las estrellas, distancia a la Tierra en años luz y tipo espectral en función del color. De ahí lo de astrolabio astrofísico. Pero bueno, ¿qué podemos hacer con este astrolabio? Pues un poquito lo que os comentaba antes. Para empezar, podemos conocer el cielo visible para una fecha determinada. Y aquí es donde entra en juego el papel que pueden tener los planisferios, esos que damos en todas nuestras asociaciones y demás. Es más, un planisferio celeste no es más que un astrolabio minimalista, un astrolabio más sencillo, ¿de acuerdo? Pues el astrolabio ya nos permitía hacer eso. Es ver las estrellas que podemos... o conocer las estrellas que podemos ver para una noche determinada. Tiempos de ortos y ocasos, fechas y horas en función de la altura de un cuerpo. Y aquí es donde entra en juego la función de lo que se llama alidada. La alidada es una regla que hay en la parte posterior que tiene una especie de mirilla con la que podemos, digamos, apuntar a una estrella. Y esto hace efecto cuadrante. Un cuadrante, para quien no lo sepa, es la cuarta parte de un círculo, la cuarta o la mitad del mítico transportador de ángulos que utilizábamos en la escuela, y esto nos permite graduar alturas de entre 0 y 90 grados, de modo que en el hemisferio norte, si apuntamos con eso a la estrella polar, pues tenemos un valor de ángulos, tenemos una altura angular que se corresponde con la latitud en la que nos encontramos. De ahí la importancia que estos instrumentos tenían para supervivencia y concretamente para navegación. Porque claro, en navegación, sobre todo en alta mar, que normalmente no tienes puntos de referencia en el horizonte, pues necesitas conocer con mucha precisión tu dato de latitud y, por supuesto, también de longitud. El astrolabio también incorpora por detrás una cosa que se llama cuadrante de sombras, un gráfico, y este cuadrante de sombras al final no deja de ser un artilugio trigonométrico que nos permite calcular distancias conociendo la altura de un objeto que proyecta sombra o alturas conociendo la distancia de ese objeto. ¿De acuerdo? Y bueno, la duración del día y la noche y un montón de cosas más. Junto a este astrolabio, pues estoy, eso sí que está en proceso aún, trabajando en una guía histórica del astrolabio y por supuesto también para su funcionamiento y uso. Y nada, que la verdad es que el apoyo que estoy recibiendo en redes sociales por el proyecto está siendo mucho más grande de lo esperado. Y una vez salga a la luz, finalmente, en cualquiera de sus formas, espero que os guste y le deis la utilidad para la que en un principio ha sido diseñado, que no es otra que la de acercarnos un poquito más a las estrellas, incluso más que utilizando el Stellarium y el magnífico software de los que disponemos hoy en día. Entonces, un poquito ese es el resumen. Me encantaría meterme en cómo se fabrica un astrolabio, pero ya os digo que para esto sería excesivo, incluso me confundiría, porque sí que he tirado un poquito de manuales clásicos. Digamos que es un astrolabio de diseño moderno, pero fabricado según los conocimientos ancestrales o antiguos, y tiene telita la cosa, sobre todo por lo minucioso de la labor, no por la complejidad matemática que conlleva, que no es mucha, al final es trigonometría, pero aún así hay que ser bastante minuciosos y conocer bien lo que se está haciendo. Tiene su peluseo trabajando. No hay que encontrar derivadas parciales ni nada así, evidentemente, pero que tiene un poquito de chicha, y eso es lo que hace también maravilloso el instrumento, como hace milenios esa gente que evidentemente no tenía Netflix, ni tenía wifi, ni tenía porno, ni tenía todo lo que tenemos hoy en día, pues quizá por eso fueron capaces de desentrañar los secretos más profundos de la mecánica celeste, que sin duda yo creo que es una de las ramas de la astronomía y de la ciencia en general más bonitas, porque además tiene una utilidad práctica desde el punto de vista de la supervivencia. Una pregunta, ¿de qué material están haciendo? Entonces, ahora acabo de terminar el diseño, pero el diseño digital. Entonces, este diseño digital ahora va a entrar en una fase de testeo. El testeo, evidentemente, como podéis imaginar, va a ser papel para ver que todo cuadra perfectamente y demás. Y luego, pues pensé en varios kits. Por supuesto, uno de los kits, el más barato, va a ser el kit digital. El kit digital se envía y ya cada uno lo imprime en el material que quiera y demás. Y después, pues, el segundo kit más barato va a ser de cartón duro, troquelado, muy duro, muy rígido, y papel de acetato por encima. Y luego, pues estoy de negociaciones por ahí para estudiar las posibilidades de fabricarlo en plástico, que sería lo suyo, y el madera. Con impresora 3D, por ejemplo, ¿no has pensado alguna cosa? Entonces, en resina para imprimir en 3D, pues se podría hacer perfectamente. Lo que pasa, eso es como todo. Al final, en la fase de prototipado de un producto, en este caso, se tienen que valorar todo eso, se tienen que valorar gastos, se tienen que valorar precios y eso. Y yo creo que para empezar a testearlo, sobre todo, con materiales como cartón y demás, es ideal. Incluso llega a pensar el metal. Metal sería muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de resistencia y sobre todo de decoración, pero estamos hablando de que la intención también es que sea un instrumento de ayuda al superviviente, ¿no? En el campo, pues evidentemente en la mochila meterte una cosa de metal que aparte añade peso, no es muy... No es muy... Todos los antiguos son metálicos, por eso te digo. Entonces todos los antiguos son metálicos. De hecho, tengo aquí uno que... Bueno, tengo... ¿Puede, Joel, nosotros, aunque estamos en la radio... Sí. Y a nuestros oyentes le avisamos que también lo estamos grabando para YouTube mientras sigamos por Zoom, puedes perfectamente ponerlo en cámara, incluso presentarnos el prototipo, lo que tú quieras, y lo explicas un lo explicamos un poquito a los oyentes que solo lo van a ver por la radio, pero a los demás, que alguno que se conecte a YouTube, pues puede ver el aparato perfectamente. Bueno, el aparato, pues lo terminé bueno, es que tengo la luz de mi habitación un poquito. Voy a ver si la arreglo. Tengo que hacer una chapucilla aquí en casa. A ver si dura. Sí, tienes que se apaga y se enciende para los que sí, no... Sí, se apaga, hay un contacto. Y... Dame un minutito. Dame un minutito, ¿vale? ¿Vale? Pues muy interesante todo el tema del astrolabio. No sé qué os parece, compañeros, y yo creo que la agrupación podría... Bueno, pues... Aparte de hacerse con algunos de ellos. Yo recuerdo que hace muchísimos años ya, en una de mis visitas al Parque de la Ciencia de Granada, vendían un astrolabio, ¿vale? Para tú montártelo, para recortarlo y montarlo. Y creo que está por ahí, nunca lo llegué a montar. Lo voy a rescatar a ver qué tal... Porque... Bueno, pero lo que hemos estado hablando antes, que cuando hablamos de astrolabio hablamos de tantísimas cosas parecidas que confundimos a veces algunos porque no lo sabemos, o aunque no lo confundamos, sabemos que son parecidos, pero que engloba, como él ha hablado, de los cuadrantes, ¿no? Porque el cuadrante es otro aparato distinto, pero en sí una de las funciones prácticamente tiene las mismas funciones. No me acuerdo si había otro que era el inclinómetro o algo así, que ese es el más fácil de construir. Yo cuando tenía un telescopio de estos de juguete, cuando yo era chico, yo monté para medir la altura lo que él ha hablado, un transportador, un de estos que eran de 180, me parece, una pajita con la que miraba o podías usar el telescopio y una plomada que caía y te iba y podías medir la altura, ¿no? Y después más eso, el clinómetro, lo fabricamos en los campamentos que hacemos en la Escuela Española de Supervivencia, con lo que encontramos por ahí, no deja de ser un cuadrante, el típico artefacto que vemos en la mítica ilustración. El más simple cuadrante. El mítico artefacto que vemos en la mítica ilustración de Ptolomeo mirando ahí con un cuadrante de círculo para medir la altura de un astro, exactamente. Lo mejor es un tubo muy fino, ¿no? Un tubo muy fino, la pajita o un tubo de papel higiénico ya es grande, pero bueno. Pues solo con eso ya tienes un cuadrante, un instrumento astronómico que tiene utilidad en supervivencia, que tiene una utilidad práctica, que es saber la latitud en la que te mueves. O sea, que si te pierdes por la selva amazónica o por el monte y los árboles te dejan ver el cielo, pues con la estrella polar de forma directa y con cualquier estrella, pues con una conversión relativamente sencilla, puedes averiguar tu latitud y también tu longitud. La longitud tiene un poquito más de tela porque ya la puedes calcular con cualquier estrella, pero tradicionalmente se hace con la posición del sol y demás. Pero bueno, aquí en pantalla no sé si se ve, pero esto es lo que viene a ser un astrolabio tradicional. Y esto es lo que viene a ser el cuadrante. Aquí tenemos los 360 grados del círculo divididos en cuatro cuadrantes de 90 grados cada uno. Entonces, aquí no sé si se ve, pero tiene una especie de agujerito. Entonces, el astrónomo lo que hace es, dejando preso de la gravedad el astrolabio, ¿de acuerdo? Sujetado por esta parte de arriba que se llama trono, pues apuntamos a la estrella que queramos con esta cosa que es el inclinómetro, el clinómetro, como muy bien has dicho, Agustín. Apuntamos y no tenemos más que ver la lectura o leer la medida que nos da en esta parte graduada. Entonces, en función de eso ya tenemos la altura. Esta es la red, que es una de las cosas más características desde el punto de vista estético de los astrolabios. Cada uno de los pinchos es una estrellita, de modo que la red gira a la misma velocidad que todas las estrellas, también entre ellas, a la que se mueven en el cielo, y sobre todo velocidades relativas y todo eso, ¿no? Y luego tenemos, pues, por supuesto, quizá la diferencia más notable que existe entre el astrolabio y el planisferio normal, que es la eclíptica. La eclíptica, dividida en 12 cuadrantes o en 12 sectores de 30 grados cada uno, pero claro, aquí fue uno de los... El primer problema que tuve al hacer el astrolabio fue la trigonometría para poder diseñar la eclíptica, porque claro, la eclíptica no tiene forma circular. Si tuviera forma circular sería tan fácil como dividir el círculo en 12 sectores iguales de 30 grados y ya está. Lo que pasa es que la eclíptica, la órbita de la Tierra, tiene forma de elipse. Entonces, los antiguos se las ingeniaron para plasmar en un círculo pues esa elipse, ¿no? En un círculo perfecto. Y por eso tenemos signos que a nivel de área, en el diseño del astrolabio, son diferentes a otros, pero todos tienen 30 grados. Entonces, es muy sencillo. Os voy a enseñar solo la aplicación más fácil, y que tú te vas al dorso. Este astrolabio, por ejemplo, es una azafea, porque como os comenté, el astrolabio, en principio, está diseñado para una latitud concreta. Por ejemplo, este está diseñado para 40 grados y pico. 40 grados porque está hecho en Madrid, está para Madrid. Entonces, claro, aquí en el centro estaría la estrella polar, que está esta línea curva que va por aquí. Ese sería el horizonte, pues contamos 5, 10, 15, 20, en 40 grados estaría ahí. Por eso para cada latitud necesitamos unas coordenadas diferentes. Y claro, en la antigüedad eso tenías que tener... Normalmente esto lo usaban los navegantes, y los navegantes estaban en diferentes latitudes constantemente. Entonces era un problema el tener uno solo. Por tanto tenías que tener diversos platos para diferentes latitudes. Llegó Azarquiel, un astrónomo de origen andalusí, e inventó esta astrolabio especial que es la azafea. Y claro, esto los más avispados se dan cuenta de que es la Tierra, ¿de acuerdo? Esto es la Tierra con todas sus latitudes, de modo que podemos hacer lecturas para cualquier latitud. Y tienes en un solo astrolabio todas las latitudes y puedes hacer medidas en todas las latitudes. Entonces, digamos que aquí en el dorso, en el borde del dorso, tenemos los meses, exactamente igual que en un planisferio, y no tenemos más que girar esta regla de aquí hasta hacer coincidir con la fecha en la que nos encontramos, el día y el mes. Después leemos a cuántos grados dentro de tal constelación zodiacal está el Sol, nos vamos a la parte delantera y buscamos el Sol en la eclíptica, que va a ser una rayita, porque son los grados que nos dice por detrás. Y ya en función de eso, en función de donde pongamos el Sol sobre las coordenadas, ya podemos medir lo que queramos, o medir a qué hora sale. ¿Cómo se hace eso? Pues una vez tienes localizado el Sol en la eclíptica, lo pones en el horizonte este, porque tienes sabido que el Sol sale por el este, ya tienes la hora para esa fecha a la que el Sol ha salido, sale o saldrá. Lo mismo con el ocaso, lo mismo para la duración del día, de la noche, del aspecto del cielo, la hora, la longitud, la latitud y un montón de cosas. O sea, a mí siempre me fascinó eso, el ingenio que tuvieron los antiguos, ya para empezar, para proyectar sobre una superficie plana, algo tridimensional, que ya de por sí es complejo, pero aparte, ver tantas utilidades y hacerlo de forma tan bonita, ¿no? Aquí no, y acertar, Joel, y acertar de manera, hombre, no súper precisa, pero bastante precisa. Es decir, bastante precisa. Uno de los problemas que tenía el astrolabio es que cuando se hacía era muy caro y su precisión no era tanta. Por eso después el siguiente paso al astrolabio fue el sextante, como el que tenéis en vuestro logo. Entonces el sextante, digamos, que viene a ser la evolución como GPS del astrolabio. Aún así el astrolabio sigue utilizándose, si no recuerdo mal, hasta el siglo XIX por parte de la cultura árabe, sobre todo. Aquí es muy interesante, esta regla no está grabada en centímetros, sino en grados de declinación. Entonces, tú si pones, como las estrellas tienen un valor de declinación fijo, por ejemplo, esta estrellita de aquí, esto no sé si sabéis decirme qué constelación es, solo por la forma. Esa no que la vemos, a ver si la ampliamos, espera. Pues no. Bueno, esta es la constelación de Orión, ¿vale? Por ahí tenemos ese pinchito de ahí. Lo decía por la forma, porque tiene como esta forma así. Bueno, en fin. Betelgeuse, Rigel y demás. Bien, pues nos vamos, por ejemplo, a Betelgeuse, que es este pinchito de aquí. Giramos la regla y en esta regla medimos directamente la declinación a la que se encuentra Betelgeuse y nos da un valor de unos 7-8 grados. Bien, pues mi astrolabio tiene esto aquí y aparte tiene un círculo graduado en ascensión recta al borde, de modo que tienes directamente declinación, ascensión recta, altitud, que son estos círculos de aquí, y azimut. El azimut, pues es todo, es una maravilla. Pues fantástico. Realmente estoy un todo en uno, ¿no? Un todo en uno, sí. Con todas las posibilidades que tiene, desde luego, Increíble. Y también yo estoy viendo porque con todos esos conceptos, digamos, básicos de eclíptica, declinación, altura sobre el horizonte, etcétera, a nivel educativo le veo unas posibilidades tremendas también. Sí, es más, al final tú en la parte del dorso del astrolabio tradicional lo que tienes son las 12 casas zodiacales, donde se Cáncer, Géminis, las 12 casas solares donde se encuentra el Sol tradicionalmente. Y eso es lo realmente importante. La innovación que yo le aporté de poner no las 12, sino las 13 constelaciones, no zodiacales, sino eclípticas, pues tiene un valor quizá no tanto funcional, porque tú al final vas a trabajar con datos zodiacales, pero sí didáctico. Sobre todo para diferenciar entre constelación eclíptica y constelación zodiacal. Y sobre todo para darles importancia a Ofiuco, que es la misma que la del resto de constelaciones eclípticas, ¿no? Sí, no sé, la gente que nos escucha, incluso vosotros, si miráis dónde, en qué constelación, en este no, porque este astrolabio es clásico, tiene una graduación clásica, pero con el segundo círculo, con las constelaciones que le he añadido yo al mío, buscáis dónde está el Sol, a lo mejor os lleváis más de una sorpresa de que no sois el Sol. Que alguno es Ofiuco. Ya, exactamente. Exactamente, porque hoy en día estamos con un signo de retraso. Tenemos un signo de retraso aproximadamente. Entonces, es muy interesante. Yo lo voy a abrir a todo el mundo. Si hay astrólogos que se lo quieren comprar, yo ahí lo dejo. También se lo... Muy bien. Te dirán que está mal. Te dirán que está mal. No, porque hay 13. No, porque su división clásica está tan bien. Vale. Hay que curarse el sabor. Que se modernicen un poco y que pongan el signo de Ofiuco en los periódicos, porque es que la gente que haya nacido a Ofiuco creo que caía entre 29 de noviembre y 17 de diciembre. Cualquiera que haya nacido en esa fecha no tiene destino para los astrólogos. A lo mejor deberían actualizarlo. Actualizarse un poquito, muy bien. Pues lo dicho, Joel, enhorabuena y estaremos ansiosos de que lo saques para que tanto desde la agrupación como a nivel personal te pidamos una para nuestras latitudes o para poderlo ofrecer a todos. Y con vuestro logo, claro. Que además lleva el sextante. Un sextante. Es el astrolabio 2.0. El astrolabio 2.0, en efecto. Sí. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Cualquier pregunta ahora o al final, aquí estoy, ¿vale? Ok. Muy bien. Muchas gracias. Pues estupendo que sigas con nosotros y ya sabes que cuando quieras puedes venir tanto a contarnos estas cosas como a estar con nosotros un rato comentarnos cualquier curso, cualquier actividad que hagáis, tanto Sostratos como los amigos de Orbitando que alguna vez han estado aquí o lo que queráis informar. Sí, por supuesto, ¿vale? Que sí. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, pues vamos a continuar con Filomena, ¿no? Que, bueno, ahí hay una polémica. Filomena a su pesar. Filomena a su pesar. Pues, bueno, toda España, toda Europa, bueno, tenemos ahora mismo unas nevadas, una cantidad de frío que ya empiezan, bueno, pues a comentarnos desde distintos foros, incluso políticos, gente que no tiene mucha idea, evidentemente, de ciencia, de que tanto habla del cambio climático y que estas nevadas parecen como que contradicen el que, pues, que España se va a convertir pronto en un desierto, gracias al o por culpa del cambio climático, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos aquí a nuestro meteorólogo que nos puede explicar si esto es así, si no, si dónde está el truco de por qué el cambio climático nos sigue azotando nieve, truene o haga viento y sol. Claro, muy a pesar de algunos, el cambio climático existe y eso es estoy hablando del cambio climático antropogénico, el causado por el hombre, porque el clima siempre ha cambiado desde que la Tierra se formó, pero digamos que era causa o bien de la... También ha habido causas naturales de seres vivos, pero normalmente eran causas astronómicas. Ahora el problema es que el cambio climático que tenemos es antropogénico, causado por el hombre. Y existe, y no hace falta que llegue una Filomena para que haya alguien que lo niegue. Porque os voy a dar un, digamos, para que en breves puntualizaciones el por qué esta ola de frío no desmiente lo del cambio climático. El cambio climático es causado por la emisión de gases de invernadero, de efecto invernadero por el hombre. Eso causa un calentamiento global. Y ahí es donde entra la paradoja, el calentamiento global, y la gente llega a este episodio de temperaturas de 30 grados bajo cero, récord en España, y tú dices, pero ¿dónde está el calentamiento global? Es que realmente no el calentamiento global no quiere decir que haga calor en todos lados. A ver si os lo explico un poco mejor. El aporte de gases de efecto invernadero, lo que en realidad hace a la atmósfera es aumentar la temperatura media de la atmósfera del planeta. Eso que se traduce físicamente en el que si un sistema tiene más temperatura es que tiene más energía. En realidad no es un calentamiento, sino que la energía global de la atmósfera es mayor ahora que hace unos años. Esa energía de sobra lo que hace es, en realidad, acrecentar los extremos, no calentar simplemente. Acrecienta los extremos. Las sequías las hacen más perdurables y más severas, y los climas fríos los hacen más fríos y más perdurables según la zona de la Tierra. No quiere decir que se caliente toda la Tierra. ¿Qué puede tener que ver? Eso hay que tenerlo muy claro, que no es un calentamiento global en sí, sino un acrecentamiento de los fenómenos de diferencia térmica. O sea, cuando había una suave diferencia térmica, ahora se amplificará, pero por un lado y por el otro, por los dos. ¿Qué puede tener que ver el Filomena, que puede tener que ver con el calentamiento global? El calentamiento global, la circulación de la atmósfera, como sabéis, o yo lo he comentado aquí en mis charlas de meteorología, la Tierra tiene, digamos, células de circulación atmosférica, que en cada hemisferio son tres. La célula de Hadley, que está en las zonas tropicales, la célula de temperaturas templadas, que es en la que vivimos, y después está la célula polar. Pues el calentamiento global no afecta a toda la temperatura de la Tierra uniformemente. Se ha hecho estudios y se ha demostrado de que lo que está más calentándose más rápidamente es las zonas polares. De ahí el riesgo que se tiene, una de las consecuencias del deshielo del Ártico, porque es el Ártico el que está sufriendo mayor aumento de temperatura, no tanto como la zona tropical o la zona templada. ¿Qué causa ese calentamiento de la célula que está sobre el polo norte? Pues que nuestra unión con esa célula o nuestro punto de conexión con la célula de arriba es lo que llamamos la corriente de chorro. Y la corriente de chorro, Gulf Stream en inglés, Jet Stream, el Gulf Stream es marina, Jet Stream, se causa por la diferencia de temperatura entre la célula polar y la célula templada. Como ahora la parte de temperaturas polares es más suave, hay estudios, aunque todavía he de decir que no están del todo asentados, son contradictorios, porque todo esto necesita mucho estudio. Algunos científicos tienden a decir que la corriente de chorro se disminuirá en intensidad. ¿Vale? ¿Eso qué causa? Cuando imaginaros como un río que lleva una corriente, que sería la corriente de chorro. Si la pendiente es muy pronunciada, el agua cogería mucha velocidad y el trayecto más normal del agua a mucha velocidad es la línea recta. Entonces, una corriente de chorro muy potente hace un círculo alrededor, en un paralelo determinado, pero bastante recta, que no variará mucho de latitud. Sin embargo, cuando la corriente de chorro es más débil, puede oscilar en latitud, puede irse muy al norte o muy al sur. Es lo que le pasa a los ríos como cuando están llegando a las desembocaduras muy planas, lo que hace lo que se llama meandros, que va hacia la izquierda y a la derecha, a la izquierda y a la derecha. Pues eso le está pasando a la corriente de chorro, que se ha ralentizado y la corriente de chorro ya no es recta. ¿Eso qué causa? Si meteorológicamente vemos lo que hace la corriente de chorro, es que causa un anticiclón por delante y una borrasca por detrás de esa oscilación de la corriente de chorro. Si la corriente de chorro por algún motivo se eleva y deja pasar zona aire templado y hay una oscilación en la que ha entrado una masa de aire frío, las oscilaciones las conocemos aquí no como nombre de oscilaciones de la corriente de chorro. Aquí se le da otro nombre, gota fría. Pero es lo mismo, ¿vale? Si tenemos una gota fría que ha entrado aire polar a muy baja latitud y después del meandro viene a aire del océano templado, tenemos la tormenta perfecta, llámese Filomena. ¿Qué es lo que ha pasado? Antes de Filomena había un embolsamiento de aire frío por la península y llegó una masa de aire húmedo y templado del Atlántico y entró por aquí, entre Huelva, Cádiz y Málaga, y ha subido, ha cogido el choque, el aire húmedo viene por abajo, el aire por la altura es obligado a subir, el aire húmedo sube, y en cuanto sube a una altura determinada, pues precipita mucho más. Si es muy, muy fría, ya no precipita, ya nieva directamente. Y es lo que ha pasado. Así que puede haber una conexión entre el calentamiento global, de que veremos muchísimos años de aquí en adelante en el que la corriente de chorro crea más borrascas y más anticiclones en las zonas templadas de lo que se ocurría antes. No, quizás en número no, pero en violencia sí, ¿vale? Porque esas diferencias de masas de aire harán que las borrascas descarguen bastante cantidad de agua y las gotas frías, si son muy profundas, llegarán, penetra el aire frío polar muy baja y nos harán estas jugarretas como las que nos ha hecho Filomena. Por último, ya para complicar el tema, para que veáis que la meteorología es alucinante, estamos en un año de niña, no de niño. La oscilación se llama Niño Oscilación del Sur, ahora mismo está en periodo niña. La niña es un enfriamiento del Pacífico, que algunos científicos también, eso está por decidir, porque hace falta más investigación. La niña, algunos dicen que lo que hace es subir la corriente de chorro de latitud. Si sube la corriente de chorro de latitud en el hemisferio norte, aunque la niña es un fenómeno del hemisferio sur, pero están conectados, hará que favorezca la entrada de aire templado tropical más húmedo en invierno, porque los fenómenos de niña aparecen en otoño-invierno, y eso también puede provocar que las borrascas de otoño-invierno de aquí a los años siguientes sean más violentas, porque si el fenómeno de la niña de verdad afecta a las latitudes del hemisferio norte, unido al calentamiento global con el debilitamiento de la corriente de chorro, pues la tenemos muy crudo, lo tenemos muy crudo. Eso es lo que he encontrado así, que para explicar es un sistema muy complejo en la meteorología, pero el no confundir, por favor, las temperaturas de 30 grados bajo cero de récord que hemos tenido ahora con que no exista cambio climático o no exista calentamiento global. Calentamiento global. El calentamiento global existe, lo que pasa que no es del todo una buena expresión calentamiento global. Sería un acrecentamiento de los extremos. Las sequías y las temperaturas altas serán muy altas y las bajas serán muy bajas. Eso es lo que es el cambio climático que dicen la mayoría de los científicos. Muy bien, pues yo creo que nos hemos enterado muy bien, y aunque ya sabíamos que no tenía nada que ver muchos de nosotros, pero bueno, hace falta una explicación como la que tú has dado para enterarnos del todo bien. Así que muchas gracias, como siempre, Lito. Vale, aquí estamos. Ya sabes que en meteorología tú me arrojas el guante y yo lo cojo fácil. Hombre, yo lo vi fácil, digo, empezar el año... Año de nieve, año de bienes, y empieza con esta polémica de que si el calentamiento y no, vamos, en distintos medios, en WhatsApp, en Facebook y tal, empiezan con estos líos, y la verdad es que poca gente lo explica en general en los medios, aunque creo que sí que ha habido, no sé si en Antena 3 o en algún medio que sí han dado alguna información adicional. Por lo menos yo me he apoyado también, he corroborado fuentes y existen fuentes en Internet, por ejemplo... Mario Picazo, que sigue haciendo divulgación, que no está, digamos, delante de la cámara, pero sigue trabajando. Hay muchos meteorólogos que divulgan en la red lo hacen muy, muy bien. Y hay que leerlos, ¿eh? Porque te desmitifica todas estas cosas que al que no le dedica el suficiente tiempo para investigar, se lleva una idea equivocada, que es lo que tú estabas comentando. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir, que principio de mes toca revistas, pero bueno, siempre nos gusta empezar con la revista que trae José Luis, que es Astronomía, aunque ya ha salido como principio de mes que es, ha salido Meteorito, que podéis buscarla y ya en otro Un Punto Azul hablaremos de ella, también Universo, en la que participa Lito, en fin, todas las revistas que seguimos. Bueno, por supuesto, el Observador de Estrellas Dobles debe de haber emitido ya el número que corresponda a este semestre, pero hoy le toca a José Luis la revista Astronomía. Pues sí, la revista Astronomía, como cada primero de mes, venimos siempre a comentaros un poquito sus artículos principales para animaros sobre todo a comprarla y a leerla, como buena ciencia que es de astronomía en español. Bien, pues el número de enero de la revista Astronomía, la portada viene un telescopio, el telescopio CTA, explorando el universo más energético, ¿vale? Un telescopio Cherenkov, ¿vale? Cherenkov Telescope Array Observatory observará todo el cielo de rayos gamma con una precisión sin precedente. Ese es el artículo central. Bien, una vez que nos adentramos en la revista, ¿vale? Tenemos primero una primera parte que hay noticias breves, ¿vale? De las cuales, pues, quiero destacaros que la FAE está preparando una sección en su página web, la Federación de Asociaciones Astronómicas, que se llama Preparando el Trienio de Eclipses Españoles. Como sabéis, se nos avecinan eclipses en unos cuantos años y además vienen tres seguidos, dos totales y uno anular. Y ya hay que empezar a prepararlo a muchos años vista, pero no nos puede coger el toro. Bien, seguimos avanzando y llegamos a la sección llamada La Tribuna, que nos habla de 25 años de la red de investigación sobre bólidos y meteoritos, hitos y objetivos futuros. ¿Vale? Aquí hablan de estos 25 años ya que lleva esta red buscando meteoritos. Nosotros, como sabéis, tenemos a José María Madiedo, que nos viene a hablar siempre de estas cosas, y uno de los integrantes de esta red. Bien, pues 25 años que llevan ya. Después ya viene ya el artículo central, ¿no? que es un telescopio, una red de telescopio, no un telescopio solo, pues se llama Cherenkov Telescope Array, explorando el universo más energético. Es una red de telescopio que utiliza la radiación Cherenkov para observar, es un radiotelescopio, Y si queréis, otro día más, que más tranquilamente os podemos explicar un poquito qué es esto de la radiación Cherenkov y la importancia que tiene a la hora de la detección. Se trata de un telescopio que para muy altas energías, las cosas más energéticas que podemos observar en el universo, y para eso hace uso de la radiación Cherenkov. Cuando vienen esos rayos gamma y esos rayos cósmicos tan potentes a nuestra atmósfera, producen al interactuar con nuestra atmósfera una radiación Cherenkov que es la que detectan estos telescopios, por lo tanto están detectando los rayos gamma, esos rayos tan energéticos, de manera indirecta. Y esto pues va a ser espectacular cuanto esté en marcha, de la precisión y de la finura que van a obtener de sus datos. ¿Para qué va a servir? Pues para comprender el origen de las partículas cósmicas relativistas y el papel que juegan en el universo. También para investigar los ambientes más extremos que hay en el universo, donde más potencia y donde más energía se desarrollan en su efecto, y explorar las fronteras de la física fundamental, sobre todo para esas tres cosas. Después viene un artículo muy interesante que es aplicaciones de la tecnología astrofísica en medicina, y vienen un montón de instrumentos y de técnica, ¿vale?, que se han desarrollado en astrofísica y que después se han utilizado para medicina, ¿vale? Muy interesante para contarles a todos aquellos que siempre nos dicen, bueno, ¿y para qué queremos astrofísica? ¿Para qué queremos telescopio? De no sé cuánto y tal, y investigación en astronómica y astronáutica. Bueno, pues como sabéis, mucho de la investigación está astrofísica básica. Lito ya nos tuvo en unos pocos de punto azul, ¿verdad? Sí. Aplicaciones de la... Una sección de cómo ha llegado la astrofísica a la vida cotidiana o a otras aplicaciones. No recuerdo, pero este artículo es concretamente solo a la medicina. A la medicina. Correcto. La medicina. Lito nos trajo otras muchísimas cosas. Sí, pero una fue especialmente para la medicina, para porque medicina. La verdad es que hay muchas, sí. Muy interesante. ¿Vale? Muy interesante. Es muy interesante, que os aconsejo que lo leáis, porque hay cacharros y aquí aparatos que dicen, bueno, esto viene de la astrofísica. Pues sí, esto viene de la astrofísica. Después viene el universo, uno de historia, que es el universo cíclico de los antiguos egipcios, ¿vale? Que nos habla de cómo ellos veían el cielo, y cómo veían que el universo para ellos también era un ciclo, un cíclico. Bien, después ya llegamos a la parte central, que son los efemérides, el sol, que parece despertar un poquitín, la mitad del sol parece que arranca. Sabéis que hemos tenido un mínimo bastante profundo de actividad, parece que un poquito hemos empezado ciclo nuevo y parece que está arrancando el sol con un poquito más de fuerza, se ven ya algunas manchitas, etc. En observación lunar nos aconsejan este mes el cráter William Bond y el Anaxágoras, ¿vale? Los de los cráteres. Una sección nueva que es muy interesante, sobre todo para nuestro amigo Agustín, que le interesa mucho, esa sección nueva del cielo del mes, se llama, la han instituido a partir de este número de enero, y hablan sobre cosas curiosas en el cielo, conjunciones, eso que nos gusta tanto a nosotros publicar, ¿vale? Conjunciones, fenómenos extraordinarios de un planeta con una ocultación, con un asteroide, con tal, pero sobre todo conjunciones, ¿eh? Al amanecer se puede ver Mercurio al lado de no sé qué, tal. Y es muy interesante. Sabéis que siempre a nosotros nos gusta ese tipo de cosas. Y Agustín se hace siempre eco en nuestros foros y en nuestras cosas de ese tipo de el cielo. Y además nos gusta fotografiarlas y hacerlas. Claro, para fotografiarlas y programarlas, pues nos viene ahora en la revista Astronomía, nos viene una sección que es el cielo del mes sobre este tipo de cosas, ¿vale? Muy interesante. Cometas y meteoros, ¿vale? Tenemos, como sabéis, las cuadrántidas, que se del 1 al 5 de enero ya prácticamente han pasado, que se preveían 110, no estaba mal como lluvia de meteoros, pero sabéis que este tiempo tan malísimo no hemos podido observarlas. Y hay un cometa por ahí, que todavía es fotográfico, no se ve a simple vista, es telescópico y fotográfico, el C2020M3 Atlas. Tiene aquí una fotito de él. ¿Qué más? En estrellas dobles tenemos la belleza de Aries, de Rafael Benavide, ¿vale? Como siempre, nuestra sección de doble, y ya nos habla de las estrellas más bonitas, más chulas que hay en la constelación de Aries, estrellas dobles. Y a continuación, como siempre, polvo de estrellas, que va de variables y supernovas, de Juan Luis González Carballo. Despedimos 2020 con el descubrimiento de una nova muy interesante en el Perseo. Además, cerramos comentamos un récord digno de mención en lo referente al descubrimiento de supernovas, ¿vale? Ha estado un poquito la cosa parada y parece que ahora, durante este año pasado, y no sé si es que la pandemia hizo que hubiera más investigaciones, pero ha habido un repunte ahí. Bien, más cositas que tenemos ya. Astrobiología. En astrobiología tenemos la explosión del Cámbrico, que nunca existió, las transiciones biológicas durante el proteozoico tardío y el fanerozoico temprano no responden en absoluto a un evento único o explosivo, ¿vale? Ligando, aquí siempre ligan las cosas de biología con las de la historia antigua, el Cámbrico y demás, y entonces cómo esos cambios de eras tuvieron que mucho que ver con fenómenos astronómicos, ¿verdad? Fenómeno astronómico. Bueno, tenemos ya la prueba de banco de pruebas, que probamos la Skywatcher AZ5, que es una montura azimutal, ¿okay? En banco de prueba, las fotografías, como siempre, impresionantes que todas ellas. Este mes no tenemos ninguno de los que han publicado fotos conocido por nosotros, conocido por siempre hemos tenido alguno últimamente. En la pasada edición tuvimos no solo uno, sino dos fotografías de socios de Magallanes. Bien, y ya por terminar la sección de astronáutica, que nos habla de el primer globo en otro mundo, parte 1, ¿vale? Primer globo en otro mundo, que es un globo que intentaron lanzar en la Luna. La Luna, ¿vale? Como los globos sondas de aquí. Bien, pues ya está, con todo esto, pues como veis, viene muy cargadita de artículos muy interesantes, totalmente aconsejable, como todos los meses. Está en vuestros kioscos, y si no, está en formato digital, en PDF, que es como yo la tengo, por ejemplo, la descargo, estoy suscrito, la descargo en mi tablet, y la leo aquí en mi tablet, ¿vale? La revista Astronomía. Pues nada, hasta aquí. Muy bien. Comentario de este mes de nuestra querida revista. Pues estupendo. Y vamos a continuar con secciones nuevas que comenzarán este año. Ya hemos comenzado justo al final Wikimeteórico el año pasado. Tenemos en curso, que bueno, ya hablaremos con Isabel cuando vuelve, los relojes de sol. Sí, para la semana que viene. La fruta del tiempo. Me ha comentado que la semana que viene ya se incorpora y empezará ya. Semana sí, semana no. Ya se ha puesto en firme, ¿vale? El rincón del novato, que hoy no va a dar tiempo, pero me parece que no traía nada preparado. Pero tenemos secciones nuevas de Lito que nos tiene que contar dos de golpe. ¿Cómo es eso, Lito? A ver. Nada, que está un aburrido con Filomena. No, las que yo no hago, pues ahora hace el doble. Que estamos aburridos con Filomena y muchos días pensando a ver qué hacía, hasta que tuve un día feliz de estas que se te ocurren ideas que pueden ser buenas, o creo yo que serán buenas, y bueno, ya me diréis cuando vayan pasando a ver si es verdad. Se me han ocurrido dos, porque una va a ser aperiódica, o sea, vendrá cuando sea. Cuando venga. Porque no es porque yo no quiera que, o sea, o porque yo quiera que sea periódica, sino porque dependo mucho, ya veréis por qué. Esta primera, voy a empezar por esta, que no va a tener una periodicidad fija. La voy a llamar punta de lanza. Y se me ha ocurrido que yo, desde que hice el máster, pues cogí una cierta práctica en buscar catálogos de artículos científicos y astronómicos. Entonces, como esto normalmente no es muy accesible al público en general, todavía tengo las direcciones, que suelen ser bastante fijas en internet, de las publicaciones. Y echarles un vistazo a la revistas más prestigiosas, las que llaman los papers más prestigioso, y echarles un vistazo a ver si de vez en cuando o en alguna sale alguna noticia que tenga la suficiente entidad como para comentarla aquí por curiosidad o por ser pionera, o ya veré yo una que me llame la atención en principio, ¿no? A esto le llamaré punta de lanza, y en principio pues he recogido la lista de las publicaciones que le echaría un vistazo periódicamente para ver si hay alguna de estas notición para decirlo. Y sería primicia total, porque estos papers, la verdad es que muy poca gente se entera a los pocos días de publicación que existen, salvo que sea una notición brutal como lo de la fosfina en Venus, el fosfano en Venus. No, en el momento que aparezca la palabra vida, esa sale seguro la prensa. Esa sale, pero mucha parte de la astrofísica que no tiene el gancho y que pueden ser resultados muy interesantes. Entonces, aquí tengo la lista, por ejemplo, le echaré un vistazo al Journal of Astronomy, al Astrophysical Journal, al Nature Astronomy, al Astronomy and Astrophysics, al Astrophysical Journal, al MNRAS, o sea, MNRAS, Monthly Notes of Royal Astronomical Society, y al PASA, que es el Publication of the Astronomical Society of Australia. Pues esta es, digamos, la biblioteca que tengo. De vez en cuando le echaré algún vistazo a ver si hay algún artículo digno de que, bueno, o por lo menos de curiosidad suficiente, que no sea demasiado técnico a nivel, digamos, más básico, sí, o que tenga divulgativo, o que se pueda explicar fácilmente, o que tenga implicaciones. Ya tienen muchos factores el de escoger una noticia de esta de punta de lanza. Y bueno, la segunda, para no hacerlo muy largo, la segunda es un delirio mío, ¿vale? Delirius tremens. Sí, delirius tremens. Sabéis que a todos los que estáis aquí, o por lo menos os sonará, aunque sea Joel que me conoce de menos tiempo, pero ya estamos trabajando codo con codo desde hace mucho tiempo, sabéis que soy un friki de las series del espacio, o de las series de ciencia ficción. Y yo siempre me divido entre La Guerra de las Galaxias y Star Trek, ¿no? Pues ahora me ha dado por Star Trek, ¿vale? Y entonces... ¿Cómo puede decir eso después de ver El Mandaloriano? Es que no lo entiendo. No, sí, tengo tiempo para todo. Es decir, El Mandaloriano estoy flipando en colores, y estoy viendo la Star Trek Discovery, que también me está gustando mucho. Pero se me ha ocurrido utilizarlo de... ponerme en el pellejo de Spock, de oficial científico de una nave estelar, ¿vale? Y ir a presencialmente, al estilo de como hace Cosmos con la nave esta que se va, ¿no? De, sí. A ver a un objeto que fuera interesante astrofísicamente o astronómicamente o espectacular, y hacer un viaje para verlo en primer plano con los ojos, ¿no? Digamos, y narrarlo como haría un oficial científico de una nave de exploración de Star Trek. Entonces, he cogido, ya ahí, aquí llega el punto de friquismo, he cogido la fecha y la duración del trayecto según las especificaciones de una nave estelar de Star Trek. Entonces daré fecha. Pinta bien. Fecha estelar. Claro, empezaré con fecha estelar de partida, daré la fecha estelar de llegada según la nave Enterprise de la nueva generación, sino la serie original, la que andaba a Warp 9.9. ¿Vale? Entonces. Os tendré entretenido para saber qué es el motor de curvatura, qué velocidad lleva, qué supone cuando diga la fecha y sobre todo la fecha inicial de la Federación, con nuestro calendario. Así que os tendré entretenido haciendo cuenta, porque daré la fecha de cada martes de programa cuando salga. ¿Por dónde va? Y la fecha de destino según la a donde vaya. Y de paso, pues haré como en mi sección antigua de cuaderno de campo, pues una vez que esté allí, mezclaré una especie de narración más, digamos, personal y otra científica describiendo el objeto. Y escogeré objetos muy peculiares y muy chulos, que los hay. Muy bien. Muy interesante, Lito. Así que esa es mi idea, ya tengo la primera, por eso quería terminar una para saber cómo estructurarla y qué serían los puntos para explicarlo ahora ya en la presentación, y así que pues eso es en realidad. ¿Y esta Lito vendía toda la semana? ¿Esta sí, no? Bueno, toda la semana vamos a dejar una semana sí, una no. Una sí, una no, como siempre. Pues vamos a intercalar con los de los relojes de sol, tu... Hombre, estas cuentas hay que hacerlas, ¿eh? Lo de pasar de fecha de calendario a fecha estelar no es poco de pavo, ¿eh? Bueno, pero puedes coger el astrolabio de Joel y así ya te... Sí, claro, y no solo calcular fechas, sino si me muevo a warp.9.9, saber cuándo llego. Claro, claro. O sea que... ¿Todo esto sin saltar al hiperespacio? No, voy a utilizar el motor de curvatura. Vale, eso. El motor de curvatura. Vale. Y además, según qué serie, el warp se llegaba a un límite. Y yo estoy hablando de la serie original con Leonard Nimoy y el amigo William Shatner. Que la nave Enterprise en esa serie iba a como tope a 9.9. Vale. Warp 9.9. Muy bien. Estamos ya esperando. Pues espectacular, estaremos esperando y estamos ya terminando el programa, así que nos tenemos que despedir. Joel, muchas gracias por estar con nosotros y cuando quieras, por supuesto, esperamos que vuelvas, tanto muchísimas para contarnos cosas como para lo que tú quieras. Por supuesto, aquí me tendréis cuando pueda, aunque sea para escuchar. Oye, y que no se nos ha olvidado, que te lo digo también otra vez en antena, y aprovechando que ya está aquí José Luis, que tenemos que retomar el hablar algunos programas o una serie también, o una miniserie de geología. Yo lo tengo pendiente, lo tengo en tareas pendientes. Todavía no le he podido meter mano. Entre José Luis, Adrián y yo, y hacer una ruta. Lo podría hacer también Lito con su idea, ¿no? Hacer una ruta de objetos y de pronto la gente esperando que vas a visitar ese objeto, ¿no? Pero de pronto ha habido esa semana un campo de asteroides y ese tipo de cosas. Eso molaría mucho. Pues sí, es cuestión de quedar, charlar cómo organizarlo, pero yo creo que puede ser muy, muy, muy interesante. Porque la geología al final... Coño, la geología es el conocimiento en profundidad del cuerpo astronómico en el que nosotros vivimos, ¿no? Y... toda la astrogeología parte de ahí. O sea que es fundamental. Entonces, por nosotros, cuando queráis, comenzamos a planificar. Muy bien, de acuerdo. Muy bien. Pues nos despedimos de todos nuestros oyentes. Nos podéis seguir en redes. Ya sabéis que dentro de un ratito, mañana posiblemente, esté ya en iVoox, porque hoy es martes y normalmente el miércoles ya está subido ahí. Y en YouTube también nos podéis seguir, que no lo dije antes, porque ahora, desde que estamos emitiendo por Zoom, lo pasamos a YouTube, aunque un poquito más tarde. Ya suele ser los viernes, pero bueno. Lo podemos recomendar porque Joel ha estado enseñando el astrolabio, sí. Y yo creo que es muy interesante que lo vieran, ¿eh? Sí. Al final el que nos escucha en iVoox va a terminar viéndonos en YouTube, porque con Wikimeteórico ha pasado eso, que ha puesto fotos muy interesantes de meteoritos. Y ahora si Joel ha enseñado ese maravilloso astrolabio, pues que lo vean. Claro, muy bien. Claro. Pues lo dicho, que nos sigáis por todos los sitios y por todas las formas y nos mandáis comentarios que podamos responder. Hasta la semana que viene. Adiós. Venga, chao. Adiós.